ay, ay, ay, ay, ay. Soy Luchito, el arrechito. Venga, mamita, no me empaque la conozca el oso. Ah, ah, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Soy Luchito, el arrecho. Y que todos me escuchen. Me encantan las mujeres. Y pegarle al peluche. Tengo un mercado grande. Gano, soy muy sensual. Para repartirles rejo a todas por igual. Eso no es vida, no, no, no. ¡Ay, gana esto! Si esto no es vida, ¿qué puta es la vida? Es serle fiel a una mujer y entregarle su querer. De lo que tengo aquí, una sola no va a comer. No, señor, no. Ay, me gustan los caballos, también las paturritas. Que tengan tetas grandes o las tengan chiquitas. Que a mí no me funciona. Pa' eso tengo 10 dedos y una lengua juguetona. Venga, mamita, porque la conozca. ¡Ay, una belleza! ¡Ay! ¿Quiere que le toque la cucaracha con la lengua? ¡Johnny Rivera! ¡Un abrazo rompe costillas! Yo no pienso casarme, pues mire a mis amigos. Hueva letargaos y comiendo lo mismo. A las 8 en la noche ya están acostaditos. En cambio yo a las 8 ya me he echado 3 polvitos. Eso no es vida, ay, no, no, no, eso no es vida. Vos, cagaos. Si esto no es vida, ¿qué putas es la vida? Es serle fiel a una mujer y entregarle su querer. Esto que tengo aquí, una sola va a comer, pues pa' todas. Porque es que el matrimonio a mí poco me afana. Eso es mercar sin plata y uno echar sin ganas. De mi virilidad muchos están dudando, pero les aseguro que se me para hasta peleando. Ay, ay, ay. Oiga, mamita, ¿cómo le gusta? ¿Duro o blandito? Porque si le gusta blandito, la voy a enloquecer. ¡Ay, ay, ay!